Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Cantares muestra cómo los amigos pasan tiempo juntos, se comunican abiertamente y se preocupan el uno por el otro. En el Cantar de los Cantares, dos buenos amigos llegan a ser esposos. La esposa declara, comillas, tal es mi amigo. Cantares capítulo 5, verso 16. La palabra amigo expresa compañerismo y amistad, sin los matices de la relación sexual. Feliz es el esposo o la esposa cuyo cónyuge es un amigo entrañable. En todo el poema, los elogios íntimos y los gestos cariñosos reflejan la gran atracción, el deleite físico y emocional que el hombre y la mujer encuentran en el otro. Las intimidades naturales del amor romántico son un regalo del Creador, para ayudar a los cónyuges a unirse estrechamente el uno con el otro en el matrimonio. Cuando los esposos se abren a la obra del amor divino en su corazón, su amor humano se refina y purifica, se eleva y ennoblece. El Hogar Cristiano, página 84. Estos versículos también transmiten los pensamientos más elevados sobre el amor. No obstante, el verdadero amor no es natural para el corazón humano, es un don del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, verso 5. Tal amor liga al esposo y la esposa en una unión duradera. Es el amor comprometido, tan desesperadamente necesario en la relación padre-hijo para construir un sentido de confianza en los jóvenes. Es el amor abnegado que une a los creyentes en el cuerpo de Cristo. El Cantar de los Cantares nos exhorta a hacer de este amor una fuerza activa en nuestras relaciones con nuestro cónyuge. ¿En qué sentido este tipo de intimidad refleja a su manera el tipo de intimidad que podemos tener con Dios? ¿Qué semejanzas encontramos? Por ejemplo, dedicar tiempo, entregarnos completamente. ¿Qué otras semejanzas hay?